El mundo es grande y promiscuo. La columna de Aldea Global. En Noticias con Mate. Bueno, ahí estamos con el espacio dedicado a nuestros y nuestras compañeras de Aldea Global, que siempre están acompañándonos en este Noticias con Mate, los martes con información del mundo y de Latinoamérica específicamente. En este caso, sí, nos vamos a ir a Latinoamérica. Estamos con Maxi Buteler, uno de los integrantes de Aldea Global, que nos va a acercar un poquito de información respecto a lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Brasil. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate. ¿Qué tal, Romina? Buenos días, muchísimas gracias por llamarme. No, gracias a vos y a todo el equipo ahí de Aldea Global, que siempre están ahí al pie del cañón, en Noticias con Mate, para darnos las noticias del mundo. Y una de las cosas que nos venía dando vuelta estas últimas semanas son las grandes movilizaciones que están habiendo en Brasil en los últimos días. Dos cosas sorprenden. Por un lado, por supuesto, la magnitud. Si bien Brasil tiene muchísimos millones de personas, pero sin duda la magnitud de las movilizaciones ha sido importante, pero también teniendo en cuenta la historia de movilizaciones del Brasil, también es un dato importante, puesto que no tienen como históricamente una movilización popular, digamos, que caracterice al país por eso. Entonces, bueno, que nos cuenten un poco de qué se tratan estas movilizaciones, qué es lo que las ha originado y un poco cómo se para el gobierno brasilero ante esto. Sí, yo creo que hay una mezcla de muchos factores. Hay, por un lado, la asunción de Bolsonaro en Brasil, que con los discursos que tiene, provocadores, digamos, despierta malestar en algunos sectores de la sociedad. Por otro lado, como decías vos, Romy, esto es una tradición, por ahí, si bien no tan masiva a nivel histórico, pero sí en los últimos años se ha visto muy caldeado Brasil. Recordemos 2013, 2015, sí, también con los gobiernos de Dilma Rousseff, han habido grandes movilizaciones también de los estudiantes. Y esto también se da en un contexto de estancamiento de la economía brasileña y de un anuncio por parte del gobierno de hacer un recorte del 30% para el presupuesto de educación y ciencia, y un recorte de más de 3.000 becas, lo cual podría también dejar parado varios proyectos de investigación. Esto empezó también con una toma de las escuelas primarias y secundarias, un cese total de la actividad en la Universidad de Brasilia, por estos anuncios, ¿no? Por esta situación de que ellos se perciben como de amenaza, uh-huh, en un contexto, digamos, de estancamiento y de discurso de priorizar lo que es el déficit fiscal, ajustarlo y siempre elegir estos vendados en el Estado, ¿no? Para achicar el gasto. También hay que tener en cuenta los discursos o las declaraciones que ha hecho Bolsonaro en Estados Unidos, que fue invitado para reunirse con un grupo de empresarios en busca de inversiones. Esto iba a ser principalmente en New York, pero la alcaldesa y el movimiento del LGBT lo declara persona no grata. Y en Dallas, donde se da previsiblemente esta reunión, le preguntan sobre estas movilizaciones y Bolsonaro dice que los estudiantes son unos idiotas útiles que están siendo manipulados por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Como dando a entender como que no es un problema de su gobierno, sino una cuestión de que la oposición quiere generar inestabilidad. Bien. Claro. Claro, de alguna manera, bueno, constantemente en su actitud, como digamos viene ya demostrando Bolsonaro, de increpar o de para nada moderado, digamos. Claro, eso es lo que decía en un principio, tiene un discurso muy provocador, uh-huh, que genera malestar en muchos sectores de la sociedad, muy confrontativo, y por ahí las personas a las cuales él dirige su discurso agresivo sienten que se están violando los derechos, y en parte es así, uh-huh, pues está queriendo legitimar el desconocimiento de algunos derechos adquiridos que han tenido ciertas comunidades, como por ejemplo lo que es el movimiento LGBT, uh-huh, que tuvo una fuerte reacción y bueno, generó que lo declararan personas no gratas, más ni menos que en New York, lo cual esto fue también un duro golpe para lo que es la imagen de él y el respaldo que quiere mostrar siempre en su relación con Estados Unidos. Claro. Entonces, esta combinación de discurso agresivo, crisis económica, porque también hay que decir que la tasa de desempleo aumentó un 1% en el último año, y que no haya mejora en la perspectiva económica, obviamente todo suma para que se generen estas condiciones de movilización, y más teniendo en cuenta que no quieren perder lo que gran parte del presupuesto para lo que sigue, es fundamental para que un país pueda seguir desarrollándose. Claro. Maxi, una de las cosas que se nota, digamos, en este relato que nos haces es la cuestión del desfinanciamiento por parte de estos gobiernos de educación e investigación, como el caso que está ocurriendo en Argentina también. Sí, es paradójico, porque siempre cuando se dan esta vuelta de gobierno, en donde es cierto que puede ser que haya una situación de debilidad fiscal o de necesidad de recuperar lo que es el equilibrio fiscal, pero es curioso como siempre estos gobiernos eligen o optan recortar el dinero en cuestiones que son claves para que un Estado pueda desarrollarse. Eso es lo que por ahí cuesta entender, si no se ve por medio de la mano. Pero también hay que tener en cuenta la idea que tiene Bolsonaro, que por ahí, cuando uno lo escucha hablar, parece que seguimos en la Guerra Fría, donde dice que el enemigo sigue siendo el comunismo. Obviamente que en los espacios educativos y universitarios, él dice que hay un caldo de cultivo de movimientos de izquierda que generan inestabilidad. Entonces es también como una especie de atacar esos centros que él llama como centros de adoctrinamiento de las personas. Pero es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Prejuicio ideológico, obviamente, lo que hacen siempre los gobiernos de corte, se podría decir, neoliberal, de querer ajustar por estos lados del gasto del Estado. Bien. Maxi, ¿hay alguna injerencia que se pueda conocer o saber efectivamente del PT dentro de estos movimientos? Por ejemplo, no sé, ¿el PT tiene organización estudiantil? Sí, tiene, o sea, están vinculados con organizaciones estudiantiles. Hay una conexión, pero no creo que sea necesariamente porque direct. El PT está vinculado con ellos, que se genera este descontento. Yo creo que es más bien provocado por la política y los intentos de Bolsonaro, más que nada. Obviamente que si son oposición y se están mirando y están percibiendo que le van a hacer un ajuste del tamaño del 30%, va a haber una reacción. Yo creo que va más por ese lado, que obviamente también son cuestiones políticas, pero no existe desde mi punto de vista esa complicación que quiere hacer ver Bolsonaro. Bien. ¿Hay anunciadas nuevas movilizaciones o cómo está la situación actualmente o lo que se espera para esta semana? Sí, están anunciadas nuevas movilizaciones, sobre todo por esta postura firme que muestra el gobierno de Bolsonaro, de parece no querer ceder e ir para adelante. Y al mismo tiempo se está contagiando en otros sectores, ya no solamente en los sectores de estudiantes. Bolsonaro ganó con 57 millones de votos, y las movilizaciones tuvieron más o menos 2 millones en todo el país, y hay más gente que se está contagiándose de ese descontento, ¿no? Pero para mí tiene mucho que ver este contexto, digamos, como lo dije anteriormente. Hay una situación de relativo estancamiento, la economía no crece, las perspectivas de crecimiento bajaron, aumenta la tasa de desempleo, y hay que sumar a este discurso provocativo, que no es menor. Un líder máximo del Estado tiene un discurso tan violento, genera también esta inestabilidad política. Claro, bien. Bueno, Maxi, ¿te quedó algo más para compartirnos? No, está bien. Simplemente para hacer esta analogía, como vos bien dijiste, lo que pasa acá en Argentina. Los gobiernos que vienen con el discurso de que el Estado es muy grande y hay que ajustar el déficit, siempre están recortando por lugares sensibles que son claves para que un país pueda desarrollarse. Educación, ciencia, también lo que es el tema del sistema previsional. Salud, son cuestiones que un Estado necesita tener bien desarrollado, bien fuerte y bien financiado, para que un futuro también pueda tener una mejor calidad de vida. Eso es básico, pero bueno. Bien. Es lo que nos toca, lamentablemente. Perfecto. Maxi, muchísimas gracias entonces de nuevo por este contacto de Aldea Global con Noticias con Mate. Nos estaremos reencontrando el lunes que viene, seguro, en Aldea. Exactamente, de 10 a 11. Muchísimas gracias, Rami, por el llamado, y bueno, un placer estar con ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo grande. Chau.